como jamás te han amado. Yo quiero ser de ti lo que tú has anhelado. Solo te pido amor y poquito de compasión.